Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 5 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a jueves, a viernes chiquito, ya la semana del mes de enero ya se está yendo muy rápido, ¿verdad? Y para iniciar este bello día y frío día, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 32 grados Fahrenheit, lo que es en centígrados es 0 grados centígrados. Está muy nublado el día de hoy y se espera que todo el día esté nublado. Hay una probabilidad de un 80% de precipitaciones para el día, durante el día, y tenemos un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 34, mínimas de 29. Para el día de mañana viernes también se esperan 34 como máximas, mínimas de 24, con cielos parcialmente nublados, con una probabilidad de un 80% de que caigan precipitaciones. Para el día sábado también se esperan máximas de 34, mínimas de 28, con cielos soleados y despejados. Para el día domingo se esperan máximas de 38, mínimas de 31, con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo lunes se esperan temperaturas máximas de 33 grados, mínimas de 21, con cielos parcialmente nublados, con una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Bueno, todos estos días va a estar frío. El único día que va a estar pues con una temperatura un poquito más alta va a ser el día domingo y son 38 grados Fahrenheit los que van a estar con máxima. Todos los días van a estar fríos en sí y la próxima semana les puedo adelantar que también va a estar fría y a partir del día jueves o viernes, vamos a poner el próximo viernes, las temperaturas ya van a aumentar un poquito, como máximas de 40-42, pero será hasta el próximo viernes, ¿ok? O sea que el próximo viernes primero de febrero. Y bueno, con eso nos vamos a ir una pequeña pausa musical que ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Creo que he muerto cuando no estás y yo despierto, porque sé que esto ya no es querer. Es algo más, algo que me llena, algo que no mata ni envenena. Es algo más que amar. Es

8:46 a.m. Ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y hasta llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. En Nueva York aprueban ley a favor de los Dreamers. Los legisladores de Nueva York aprobaron el día de ayer ampliar la asistencia financiera estatal a los estudiantes traídos ilegalmente al país cuando eran niños, una prioridad crucial de los liberales que los republicanos bloquearon durante años hasta que los demócratas se hicieron del control del Senado estatal a fines del año pasado. La así llamada Ley Dream, Desarrollo, Asistencia y Educación para Menores Extranjeros, asegurará que los niños de Nueva York tendrán el mismo acceso a los préstamos estatales y subvencionales sin importar su estatus legal en Estados Unidos. Para poder ser candidata a recibir ese apoyo, la persona debe tener un diploma de secundaria de Nueva York o su equivalente, o cumplir con los requisitos para que se le asigne una matrícula que solo pagan los estudiantes del estado. California, Texas y otros 4 estados tienen leyes similares. Se espera que Nueva York, la medida cueste $27 millones al año. Se crearía una nueva comisión estatal y fondo estatal para identificar fuentes privadas de financiamiento para becas. Los Dreamers están aquí, son neoyorquinos, dijo la asambleísta demócrata Carmen de la Rosa, que patrocinó el proyecto de ley. A los Dreamers les digo esto, hoy hacemos esto por ustedes, la puerta a la educación superior está abierta para todos. La medida era la máxima prioridad de los demócratas, ansiosos por impulsarla en medio de una larga lista de proyectos de ley que habían sido bloqueados en el Senado hasta que el partido ganó la mayoría en el mes de noviembre. Y Norcorea hace preparativos para la segunda cumbre con Trump. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ordenó hacer preparativos para su segunda cumbre con el presidente estadounidense Donald Trump, afirmando que está esperando con paciencia y buena voluntad poder trabajar para resolver los problemas comunes, fue lo que informó el día de hoy la prensa oficial norcoreana. Pese al gesto conciliatorio, perduran fuertes diferencias entre los dos países. Una de las divergencias cruciales, dicen los expertos, es que medidas específicas debe tomar Corea del Norte para avanzar hacia la desnuclearización y qué alicientes deberá ofrecer Trump para recompensar esas medidas. Kim recibió una carta de Trump enviada por un medio de un delegado norcoreano que se reunió con el mandatario estadounidense en Washington la semana pasada, fue lo que informó la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte. Tras su reunión con el delegado Kim Jong-chol, Trump dijo que la cumbre se realizaría probablemente a fines de febrero, pero no especificó el lugar ni la fecha. Y un intento de robo a un banco en Florida dejó 5 muertos. Al menos 5 personas fueron asesinadas durante un tiroteo en Sebring, en el centro de Florida, después de que un hombre que trató de robar un banco se atrincherara en el lugar, informó la policía local en conferencia de prensa. Los oficiales indicaron que un joven Stephen Zapper, de 21 años, residente de Sebring, llamó a la línea de emergencias 911 y le dijo que habían disparado en el interior del local. La policía local indicó que intentaron negociar con el sospechoso, pero al no conseguir que se rindiera, decidieron entrar al banco y le detuvieron. Tenemos al menos 5 víctimas, personas que fueron asesinadas sin sentido, dijo el jefe de policía Carl Hodlum en una conferencia de prensa. El intento de robo ocurrió pasado mediodía en el SunTrust Bank de Sebring. La policía no ha detallado si las víctimas eran clientes o trabajadores del banco u oficiales que acudieron para evitar el robo. la oficina del alguacil del condado de Highlands pidió a los compañeros de trabajo y familiares de cualquier persona que estuvo en la sucursal de SunTrust durante el incidente ir a un hotel cercano. La investigación sobre el tiroteo estaba en curso. Severn es una ciudad ubicada en el condado de Highlands, en el estado estadounidense de Florida. En el censo 2010 tenía una población de 10.491 habitantes y una densidad poblacional de 252.5 personas por kilómetro cuadrado. Y récord de mujeres se une a la carrera presidencial con Trump en la mirilla. 2 años después de que Hillary Clinton fracasara en su intento de llegar a la Casa Blanca, un número sin precedentes de mujeres están en la carrera para destronar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confiadas en que los votantes estén listos para romper una barrera histórica. La senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, de 69 años, fue la primera demócrata reconocida en anunciar su intención de postularse el último día del 2018. La senadora Kirsten Gillibrand, de 52 años, y Kamala Harris, de 54, así como la congresista Tulsi Gabbard, de 37, siguieron su ejemplo. Los pesos pesados propuestos para unirse a la carrera presidencial también incluyen al ex vicepresidente Joe Biden, al senador Bernie Sanders, al ex congresista Beto O'Rourke y al multimillonario Michael Bloomberg. Pero por ahora son las candidatas las que acaparan los titulares para las presidenciales del 2020. El número de mujeres de alto perfil en la carrera presidencial es históricamente sin precedentes, dijo Erin Casey, profesora de ciencia política en la Universidad de Delaware. Y una mala noticia para las devoluciones del IRS por el cierre de administración Trump. Cientos de empleados de la Oficina de Recaudación de Impuestos del IRS recibieron permisos para ausentarse del trabajo durante el cierre parcial del gobierno debido a dificultades financieras. Líderes sindicales dijeron que esperaban que las ausencias aumenten como parte de una protesta coordinada que podría obstaculizar la capacidad del gobierno para procesar los reembolsos de los contribuyentes a tiempo, fue lo que publicó el Washington Post. El gobierno del presidente Donald Trump ordenó la semana pasada que al menos de 30.000 trabajadores del IRS regresaran a sus oficinas para procesar los reembolsos sin recibir su salario adecuadamente. Sin embargo, los empleados del IRS en todo el país, algunos en protesta coordinada, otros por necesidad financiera, no volverán, fue lo que indicó Tony Riddle, presidente del Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro, y varios funcionarios sindicales locales. Sería el primer movimiento coordinado de empleados contra la administración Trump por el cierre de la administración que ya suma 33 días. Otras dependencias afectadas fueron el Departamento de Agricultura, donde los empleados ya se reportan enfermos, así como la Administración de Seguridad del Transporte, que ha impactado el servicio en los aeropuertos. El presidente Trump presiona al Congreso por los $5,700 millones para la construcción de su muro en la frontera con México. Y ofrecen $12,000 de recompensa por un niño que lleva 9 años desaparecido en Brooklyn. Han pasado 9 años exactos desde que Patrick Alford desapareció de su hogar adoptivo en East New York el 22 de enero del 2010. Patrick tenía entonces 7 años y hoy 16. Por ello, la policía ha hecho una progresión de sus fotos para facilitar su posible identificación y se está ofreciendo una recompensa de $12,000 por información válida. Volvieron a examinar el New York Post, a examinar las residencias de Spring Creek Towers en Brooklyn, donde el joven fue visto por última vez al salir del vestíbulo. La madre adoptiva dijo que Patrick estaba teniendo problemas para adaptarse al hogar de crianza que estaba ubicado en la 130 Yandalia Avenue. Menos de un mes después de su llegada, salió al pasillo para tirar la basura y cuando ella se dio la vuelta, él se había ido. En todos estos años, la policía ha realizado más de 14.000 entrevistas y visitado unos 9.000 apartamentos en toda la ciudad. Le diría que sea más fuerte, que estoy buscándolo y que nunca voy a rendirme, fue lo que dijo Jennifer, su madre biológica, a Pix 12. No puedo vivir mi vida sin saber qué le sucedió a mi hijo. Quien posee información puede llamar al 1-800-577-TIPS, 1-800-577-TIPS, TIPS es 8477. Y en español, 1-888, o sea, 1-888-57-PISTA. 1-888-57-PISTA. Los números de pista, pues ustedes lo ven en su celular. Es el 74782, 74782, también a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637, que es crimes 274637, seguido por tip 577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales, así que si ustedes pues pueden aportar alguna información, algún dato, pues háganlo, no lo duden. Y en información deportiva, la Copa del Rey, tarde de pesadilla culé, derrota y fin de racha goleadora. Tuvieron que pasar 9 largos meses para que el Barcelona, uno de los equipos más poderosos del mundo, se quedara 90 minutos sin marcar gol en el arco rival. El doloroso descalabro de 2-0 en la visita del equipo de Ernesto Valverde al Sánchez Pizjuán en el juego de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey no solo resultó un golpe duro para la plantilla, también marcó el final de una racha goleadora impresionante. La última vez que el equipo culé se quedó sin hacerse presente en el marcador fue aquella tarde fatídica del 10 de abril de 2018 cuando fue superado por la Roma 3-0. El resultado dejó al equipo español sin boleto a las semifinales de la UEFA Champions League, decretando una de las noches más dolorosas en la historia reciente del club. Fueron un total de 41 partidos consecutivos, considerando todas las competiciones europeas, las que el Barcelona se mantuvo marcado al menos en una ocasión. El resultado de esta tarde ante el Sevilla ha puesto en serios predicamentos el deseo de los culés por refrendar el título en la competencia. La próxima semana, Barcelona recibirá la vuelta del partido en el que estará obligado a no recibir y ganar por 2 o más goles de diferencia. Y Juan Manuel Iturbe podría llegar a Pumas para llegar al Parma. De acuerdo con medios de Italia, el Parma estaría interesado en contratar al paraguayo Juan Manuel Iturbe antes del cierre de registros. El equipo que milita en la Serie A ha hecho una oferta formal por el delantero de los Pumas para incorporarlo de último momento antes del cierre de fichajes, así lo dio a conocer el diario Corriere dello Sport. Iturbe ha participado en 2 partidos en lo que va de la clausura 2019 y en ninguno como titular, con apenas 28 minutos jugados. Sin embargo, para el equipo italiano, Iturbe tiene otro punto a su favor: conoce bien el fútbol italiano, donde comenzó a trabajar con Hellas Verona antes de mudarse a Roma en el verano del 2014 por 25 millones de euros. Actualmente, y de acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, el delantero tiene un valor de mercado de 4 millones de euros, pese a su trayectoria, entre la que destaca su paso por la Loba. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si

9:25, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información tecnológica. Para todos los amantes de los productos de Apple, pues dan a conocer, según un reporte, que los AirPods 2 tendrán funciones de salud y que llegarán muy pronto. Apple prepara una segunda generación de los audífonos AirPods con funciones de salud, de acuerdo con DigiTimes. Los audífonos, conocidos informalmente como los AirPods 2, serán capaces de monitorizar la salud del usuario que los usa, y según dice el reporte, y dicen que llegará durante la primera mitad de este año. DigiTimes, un sitio normalmente confiable y con fuentes en la cadena de producción en Asia, dice que esos audífonos recibirán una muy buena respuesta por parte del mercado, sobre todo gracias a estas nuevas funciones en audífonos de diseño discreto. El reporte de DigiTimes coincide con otros de voces un poco más confiables, como la del analista Min-Chin Kuo, que ha pronosticado los AirPods 2 con compatibilidad de carga inalámbrica y una mejora en el estándar Bluetooth. Se espera que un modelo con rediseño y más funciones lleguen para el 2020. DigiTimes no lo menciona, pero Kuo y otros reportes han sugerido que los AirPods 2 ya podrán reconocer el comando Oye Siri o Hey Siri o Hello Siri sin la necesidad de tocar el cuerpo de los auriculares, y esto podría ser gracias a un nuevo chip W, que son los AirPods actuales que tienen el W1. La MacBook Air 2018 y otros modelos recientes ya tienen el chip W2 y pueden invocar a Siri con el comando sin presionar ningún botón. Apple no ha dado anuncios sobre un evento próximo, pero la compañía está sentada sobre una creciente pila de rumorados productos a conocer en algún momento del primer semestre del año. Y además de los AirPods 2, se espera que Apple pronto anuncie por fin la AirPower, además de una actualización al iPad de 9.7 pulgadas y al iPad mini. Y esto solo durante los primeros 6 meses del año. Aún falta conocer nuevas versiones de la Mac y, por supuesto, al iPhone 11. Y otra cosa que les tengo, otra información sobre Apple, es que si tú eres pues un consumidor de Apple en celulares, o sea, tienes un celular iPhone, pues Apple te invita al concurso Shot on iPhone. Y se desata pues también la polémica, porque aquí les voy a decir, y ustedes me dirán después, ¿no?, qué es lo que opinan. Porque Apple va a utilizar las fotos hechas con un iPhone, con tu iPhone, si tú subes las fotos y eres seleccionado. Y pues, ¿tú qué piensas? ¿Que iPhone debería pagarte o nada más darte el crédito? Bueno, pues eso es lo que algunos usuarios están preguntando luego de que Apple anunció un concurso, Shot on iPhone, que busca las mejores fotos tomadas con uno de sus celulares y usarlas como parte de una nueva campaña publicitaria, dando al usuario solo el reconocimiento como actor. Sin embargo, muchos creen que una empresa como Apple, con una bolsa, con el valor en la bolsa, aproximadamente está estimado como 726 mil millones, pues debería ofrecer algo más que el reconocimiento. Como menciona el sitio Apple Insider, el equipo de marketing en Apple y hasta la compañía dueña de los espacios donde se colocarán las imágenes ganadoras recibirán una compensación por esta campaña. Así que si tú tienes muy buenas fotografías y tienes, obviamente, fueron tomadas con un iPhone, pues no dudes en participar. Pero pues dice, todos recibirán dinero y tú eres el único que no recibirá nada, es lo que dice el sitio, y tú eres quien tomó esta foto que vale tanto como para mostrarla por todo Estados Unidos. En Reddit, el fotógrafo profesional Trevor Malman tiene un sentimiento similar. Algunas de mis fotos favoritas son tomadas con un iPhone y me encantaría enviarlas al concurso, dice Malman, pero hasta que los términos sean ajustados no puedo entregar los derechos de las fotos para un uso tan amplio y del que se obtendrá mucho dinero. En los términos y políticas del concurso, Apple dice que el usuario mantiene los derechos sobre la fotografía, pero otorga a Apple el permiso de uso libre de regalías en todo el mundo e irrevocable durante un año. Apple dice que las imágenes se usarán en la página de noticias de Apple, en la primera página principal de la empresa, así como en las redes sociales y en anuncios de publicidad. Malman cree que por lo menos Apple debería ofrecer un precio de unos $10,000 a cada uno de los 10 ganadores. ¿Ustedes qué opinan? Pues teniendo tanto dinero, pues cierto, ¿no? Yo pienso que para que la gente se motive aún más y tome pues fotos maravillosas, pues sí deberían darle un poquito, ¿verdad? Algún premio con dinero en efectivo. O bueno, no sé, tal vez que les regalaran un nuevo iPhone y todos los productos de iPhone. Pero bueno, esta es la información. ¿Ustedes qué opinan? ¿Debería Apple pagarles por la fotografía? ¿Ustedes estarían felices con que nada más reconocieran? Aunque también es entendible, ¿no? Si ponen el nombre en decir, bueno, pues esta persona toma muy buenas fotografías y tal vez en el mundo, pues con tanta gente que les gusta ese tipo de fotografías y que las utilizan para campañas, pues obviamente saldrían famosos y también obtendrían mucho trabajo, ¿no? Y bueno, con esto finalizo esta información. Ahora nos vamos a ir directamente con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz. Hoy nos vamos a ir al capítulo número 16, donde nos habla sobre el perdón de las ilusiones. Nos vamos a ir al apartado número 4 y el título es Las ilusiones y la realidad del amor. Les voy a empezar a leer y pues ya saben la dinámica. Estamos leyendo el libro de Un Curso de Milagros. Estamos en el día 184 repasando el libro porque ya lo habíamos finalizado. Y estamos en el día 70 del segundo repaso. No temas examinar la relación de odio especial, pues tu liberación radica en que la examines. Sería imposible no conocer el significado del amor si no fuese por eso, pues la relación de amor especial en la que el significado del amor se haya oculto se emprende solamente para contrarrestar el odio, no para abandonarlo. Tu salvación se perfilará claramente ante tus ojos abiertos a medida que examines esto. No puedes limitar el odio. La relación de amor especial no lo contrarrestará, sino que simplemente lo ocultará donde no puedas verlo. mas es esencial que lo veas y que no trates de ocultarlo, pues el intento de equilibrar el odio con el amor es lo que hace que el amor no tenga ningún significado para ti. No te das cuenta de la magnitud de la ruptura que esto representa, y hasta que no te des cuenta de ello, no podrás reconocer la existencia de dicha ruptura y por lo tanto no podrá ser subsanada. Los símbolos del odio, enfrentados a los del amor, parecen dar lugar a un conflicto que no existe, pues los símbolos siempre representan algo diferente de sí mismos, y si el amor lo es todo, la idea de un símbolo de amor no tiene sentido. Saldrás ileso de este último acto del proceso de deshacimiento y emergerás finalmente como lo que eres. Este es el último paso en el proceso de estar listo para Dios. No te muestres renuente ahora, pues estás demasiado cerca y cruzarás el puente sin ningún contratiempo, al ser transportado serenamente de la guerra a la paz, pues la ilusión de amor jamás te satisfará. Pero la realidad del amor que te espera al otro lado te lo dará todo. La relación de amor especial es un intento de limitar los efectos destructivos del odio, tratando de encontrar refugio en medio de la tormenta de la culpabilidad. Dicha relación no hace ningún esfuerzo por elevarse por encima de la tormenta hasta encontrar la luz del sol. Por el contrario, hace hincapié en la culpabilidad que se encuentra fuera del refugio, intentando construir barricadas contra ella a fin de mantenerte a salvo tras ellas. La relación de amor especial no se percibe como algo con valor intrínseco, sino como un enclave de seguridad desde donde es posible separarse del odio y mantenerlo alejado. La otra persona envuelta en esta relación de amor especial es aceptable siempre y cuando se ajuste a ese propósito. El odio puede hacer acto de presencia y de hecho se le da la bienvenida en ciertos aspectos de la relación, pero la relación se mantiene viva gracias a la ilusión de amor. Si esta desaparece, la relación se rompe o se vuelve insatisfactoria debido a la desilusión. El amor no es una ilusión, es un hecho. Si ha habido desilusión, es porque realmente nunca hubo amor, sino odio. Pues el odio es una ilusión y lo que puede cambiar nunca pudo ser amor. No cabe duda de que los que eligen algunas personas como pareja en cualquier aspecto de la vida y se valen de ellas para cualquier propósito que no desean compartir con nadie, están tratando de vivir con culpabilidad en vez de morir de ella. Esas son las únicas alternativas que ven. Para ellos el amor es solo un escape de la muerte. Lo buscan desesperadamente, pero no en la paz en la que él gustosamente vendría hasta ellos quedamente. Y cuando descubren que el miedo a la muerte se cierne todavía sobre ellos, la ilusión de que la relación de amor especial es lo que no es, se desvanece. Cuando se desmantelan las barricadas contra el miedo, este se abalanza adentro y el odio triunfa. No hay tal cosa como triunfos de amor. Solo el odio está interesado en el triunfo del amor. La ilusión de amor puede triunfar sobre la ilusión de odio, pero siempre a costa de convertirlas a las dos en ilusiones. Mientras perdure la ilusión de odio, el amor será una ilusión para ti. Por lo tanto, la única lección que te queda entonces es cuál de las dos ilusiones prefieres. En la elección entre la verdad y la ilusión no hay conflicto. Si se viesen desde este punto de vista, nadie tendría dudas acerca de cuál elegir. Mas el conflicto se manifiesta en el instante en que la elección parece ser entre ilusiones. Si bien esta elección es intranscendente, cuando una alternativa es tan peligrosa como la otra, la decisión tiene que ser una de desesperación. Tu tarea no es ir en busca del amor, sino simplemente buscar y encontrar todas las barreras dentro de ti que has levantado contra él. No es necesario que busques lo que es verdad, pero sí es necesario que busques todo lo que es falso. Toda ilusión es una ilusión de miedo, sea cual fuere la forma en que se manifieste. Y el intento de escapar de una ilusión refugiándote en otra no puede sino fracasar. Si buscas amor fuera de ti, puedes estar seguro de que estás percibiendo odio dentro de ti y de que ello te da miedo. Pero la paz nunca procederá de la ilusión de amor, sino solo de la realidad de este. Reconoce esto, pues es verdad, y la verdad tiene que ser reconocida para que pueda distinguir de la ilusión. La relación de amor especial es un intento de llevar amor a la separación, y como tal, no es más que un intento de llevar amor al miedo y de hacer que sea real en él. La relación de amor especial, que viola totalmente la única condición del amor, quiere realizar lo imposible. ¿Cómo iba a poder hacer eso salvo en ilusiones? Es esencial que examinemos muy de cerca qué es exactamente lo que crees que puedes hacer para resolver un dilema que te parece muy real, pero que en realidad no existe. Ya estás muy cerca de la verdad, y eso es lo único que se interpone entre ti y el puente que te conduce hasta ella. El cielo aguarda silenciosamente y tus creaciones extienden sus manos para ayudarte a cruzar y para que les des la bienvenida, pues son ellas lo que andas buscando. Lo único que buscas es tu compleción, y son ellas las que te completan. La relación de amor especial no es más que un pobre sustituto de lo que en verdad y no en ilusiones te completa. La relación que tienes con tus creaciones está libre de culpa, y esto te permite contemplar a todos tus hermanos con gratitud, pues tus creaciones fueron creadas en unión con ellos. La aceptación de tus creaciones es la aceptación de la unicidad de la creación, sin la cual nunca podría ser completo. Ninguna clase de especialismo te puede ofrecer lo que Dios ha dado y lo que tú das junto con Él. Al otro lado del puente se encuentra tu compleción, pues estarás completamente en Dios, sin querer nada en especial, excepto ser exactamente como Él, y mediante tu compleción le brindarás a Él la suya. No tengas miedo de cruzar el puente y entrar a la morada de la paz y de la perfecta santidad. Solo ahí está establecida para siempre la compleción de Dios y la de su Hijo. No busques esto en el desolado mundo de las ilusiones, donde nada es seguro y todo te deja insatisfecho. En el nombre de Dios, estate completamente dispuesto a abandonar todas las ilusiones en cualquier relación en la que estés totalmente dispuesto a aceptar la compleción y solo la compleción. Ahí Dios se completa y su Hijo junto con Él. El puente que conduce a la unión contigo mismo conduce inevitablemente al conocimiento, pues fue construido con Dios a tu lado y te conducirá directamente hasta aquel en quien reside tu compleción, la cual es completamente compatible con la tuya. Cada ilusión que aceptas en tu mente, considerando que es alcanzable, invalida tu propia sensación de compleción, y de esa forma niega la plenitud de tu Padre. Cada fantasía, ya sea de amor o de odio, te priva del conocimiento, pues las fantasías son el velo tras el cual la verdad ya se oculta. Lo único que necesitas para descorrer ese velo, que tan negro y tupido parece, es valorar la verdad por encima de cualquier fantasía y no estar dispuesto en modo alguno a conformarte con ilusiones en lugar de la verdad. ¿No te gustaría poder pasar del miedo al amor? Pues tal parece ser la travesía. El amor te llama, pero el odio quiere retenerte. No escuches la llamada del odio, ni veas ninguna fantasía, pues tu compleción radica en la verdad y solo en la verdad. En cada llamada del odio y en cada fantasía que surge para demorarte, ves solo la petición de ayuda que se eleva innecesariamente desde ti hasta tu creador. ¿Cómo no habría él de responder si tu compleción supone la suya? Él te ama sin ilusión alguna, tal como tú no puedes sino amar también. Pues el amor está totalmente exento de ilusiones y por lo tanto libre de miedo. Aquel a quien Dios recuerda solo puede gozar de plenitud. Y Dios nunca se ha olvidado de lo que le brinda plenitud. En tu compleción reside la memoria de su plenitud y su gratitud hacia ti por su compleción. En su vínculo contigo reside tanto su incapacidad de olvidarse como tu capacidad de recordar. En él están unidos tanto el que estés dispuesto a amar, así como todo el amor de Dios, quien jamás se olvidó de ti. Del mismo modo en que tu padre no puede olvidarse de la verdad que mora en ti, tú tampoco puedes dejar de recordarla. El Espíritu Santo es el puente que conduce hasta él, el cual fue construido mediante tu voluntad de unirte a él y creado por su júbilo en unión contigo. La jornada que parecía interminable está llegando a su fin, pues lo que es interminable está muy cerca. Ya casi lo has reconocido. Démosle ahora juntos la espalda a todas las ilusiones sin vacilación alguna y no permitas que nada obstruya el camino que conduce a la verdad. Juntos emprenderemos el último viaje inútil que nos aleja de la verdad y de ahí iremos juntos directamente a Dios en gozosa respuesta a su petición de que se le complete. Si las relaciones especiales de la clase que sean, dificultan la comprensión de Dios, ¿qué valor pueden tener para ti? Lo que supondría un impedimento para Dios, tiene que serlo para ti también. Solo en el tiempo parece posible que algo pueda impedir la comprensión de Dios. El puente a través del cual Él quiere llevarte en sus brazos, te lleva del tiempo a la eternidad. Despierta del tiempo. Y sin miedo alguno contesta la llamada de aquel que te hizo eterno cuando te creó. A este lado del puente que conduce hacia la intemporalidad no entiendes nada, pero conforme lo cruces con paso ligero, sostenido por la intemporalidad, se te conducirá directamente al corazón de Dios. Y ahí, y solo ahí, en el centro de su corazón, estarás a salvo para siempre. Porque gozarás de compleción eternamente. No hay velo que el amor de Dios en nosotros no pueda descorrer. El camino a la verdad está despejado, recórrelo conmigo. Y con esto finalizamos el tema, las ilusiones y la realidad del amor. Está muy bonito y todo lo que nos dice, pues, nos despierta nuevamente. Sabemos que este apartado, ya lo habíamos leído hace, bueno, un año y medio aproximadamente, y la verdad es que al volverlo a leer yo creo que pues nos queda todavía más claro, ¿no? Está muy bonito cómo finaliza, está muy bonita las partes que nos dice que vamos, bueno, que nos dirige directamente al corazón de Dios. Hay que cruzar con paso ligero y darnos cuenta de que el tiempo no existe, es intemporal. Y cuando reconocemos eso, vamos a ir directamente al corazón de Dios. Y solo ahí, en su centro, en el centro de su corazón, estaremos a salvo para siempre, porque gozaremos de compleción eternamente. Nuevamente, pues también nos dice que no podemos condicionar el amor. Si de repente decimos, no, pues esto ya no me causa amor o la persona no me causa amor, es que realmente nunca hemos amado, sino que nos dice ahí que lo único que había es odio, odio disfrazado, ¿no? El amor es eterno, el odio es una ilusión. No podemos condicionar el amor, como decir, ah, pues siento amor porque tengo esto, o porque me da esto, o la vida me da esto, y si me lo quita ya no siento amor. Eso no es el verdadero amor. Tenemos que reconocer que el amor es intemporal, o sea que no va con respecto al tiempo, no va condicionado hacia algo o hacia alguien. El amor nos llama, pero a veces confundimos el odio por el amor, ¿no? Es cuando uno puede pasar del miedo al amor. Y no nos damos cuenta, ¿no? Porque pensamos que así es el amor. Lo vemos como una fantasía. Y cuando estamos pues en ese lado, pues vamos a sufrir. Vamos a sufrir porque estamos creyendo que el amor es con respecto a la definición que se nos ha enseñado, con respecto a la definición que nosotros le hemos puesto. El cielo aguarda silenciosamente y todas sus creaciones se extienden hacia nuestras manos. ¿Para qué? Porque es como si estuviéramos cruzando un puente y del otro lado nos está dando la mano nuestro padre, nuestra madre, y nos está esperando ahí. Entonces hay que darle la mano, hay que cruzar y hay que pues sentir esa bienvenida, y de igual manera darle la bienvenida a todos nuestros hermanos para poder estar en la compleción, para poder estar en la unicidad, para dejar a un lado todas las ilusiones, para dejar a un lado todo el odio. Al otro lado del puente se encuentra nuestra compleción. Y es ahí donde estamos completamente en Dios, sin querer nada en especial, excepto ser exactamente como Él. Eso se da mediante la compleción, y pues no hay que tener miedo de cruzar ese puente. Al cruzarlo, ahí está la morada de la paz y de la perfecta santidad. No hay que buscar en el mundo de las ilusiones, porque todo ahí es desolado. Ahí en el mundo de las ilusiones nada es seguro y todo nos deja insatisfechos. O sea que si tú estás insatisfecho por algo, pues nada más hay que cruzar el puente y reconocer que estábamos creyendo en todas estas ilusiones. En el nombre de Dios, estate completamente dispuesto a abandonar todas las ilusiones. Ok. Y bueno, para que podamos recordar que Dios está con nosotros, Dios se completa y su Hijo junto con Él. ¿Y quién es su Hijo? Pues ya sabemos que somos nosotros, ¿no? El puente nos conduce a la unión con nosotros mismos y conduce inevitablemente al conocimiento, porque fue construido con Dios a nuestro lado. Y por ende, pues nos va a conducir directamente hasta aquel en quien reside nuestra compleción. Y es compatible con la nuestra. Y ahora nos vamos a ir rápidamente a la lección número 70. Y nos dice: mi salvación procede de mí. Toda tentación no es más que una variante de la tentación básica de no creer la idea de hoy. La salvación parece proceder de cualquier parte excepto de ti. Lo mismo se puede decir del origen de la culpabilidad. Tú no crees que la culpabilidad y la salvación estén en tu mente y solo en tu mente. Cuando te des cuenta de que la culpabilidad es solo una invención de la mente, te darás cuenta también de que la culpabilidad y la salvación tienen que encontrarse en el mismo lugar. Al entender esto, te salvas. El aparente costo de aceptar la idea de hoy es el siguiente. Significa que nada externo a ti puede salvarte, ni nada externo a ti puede brindarte paz. Significa también que nada externo a ti te puede hacer daño, perturbar tu paz o disgustarte en modo alguno. La idea de hoy te pone a cargo del universo, donde te corresponde estar por razón de lo que eres. No es este un papel que se puede aceptar parcialmente, y seguramente habrás comenzado a darte cuenta de que aceptarlo es la salvación. Es probable, no obstante, que aún no esté claro para ti por qué razón reconocer que la culpabilidad está en tu propia mente conlleva a sí mismo darte cuenta de que la salvación está allí también. Dios no habría puesto el remedio para la enfermedad donde no te pudiese servir de nada. Así es como funciona tu mente, pero no la suya. Él quiere que sanes y por eso mantiene la fuente de la curación allí donde hay necesidad de curación. Tú has tratado de hacer justamente lo contrario, intentando por todos los medios, no importa cuán distorsionados o extravagantes, separar la curación de la enfermedad a la que estaba destinada, conservando de este modo la enfermedad. Tu propósito ha sido asegurarte de que la curación no tuviese lugar. El propósito de Dios ha sido asegurarse de que sí tuviese lugar. Nuestra práctica de hoy consiste en darnos cuenta de que la voluntad de Dios y la nuestra coinciden completamente en esto. Dios quiere que sanemos y nosotros no queremos realmente estar enfermos, pues eso no nos hace felices. Al aceptar la idea de hoy, por lo tanto, estamos en realidad de acuerdo con Dios. Él no quiere que estemos enfermos, nosotros tampoco. Él quiere que nos curemos, nosotros también. Hoy estamos listos para dos sesiones de práctica largas, cada una de las cuales debes tener una duración de 10 a 15 minutos. Dejaremos, no obstante, que seas tú quien decida cuándo llevarlas a cabo. Seguiremos esta norma en varias de las lecciones sucesivas, por lo que una vez más sería mejor que decidieses de antemano la mejor hora para llevar a cabo cada una de las sesiones de práctica y que luego te adhiereses lo más fielmente posible al horario establecido. Empieza estas sesiones de práctica repitiendo la idea de hoy, añadiendo una afirmación en la que se vea expresado tu reconocimiento de que la salvación no procede de nada externo a ti. Podrías, por ejemplo, decir lo siguiente: mi salvación procede de mí, no puede proceder de ninguna otra parte. Mi salvación procede de mí, no puede proceder de ninguna otra parte. Dedica después varios minutos con los ojos cerrados a revisar algunas de las fuentes externas en las que en el pasado buscaste la salvación. En otra gente, en posesiones, en diversas situaciones y acontecimientos, y en conceptos de ti mismo que intentaste convertir en realidad. Reconoce que la salvación no se encuentra en nada de eso, y dite a ti mismo: mi salvación no puede proceder de ninguna de esas cosas. Mi salvación procede de mí y solo de mí. Nuevamente, mi salvación no puede proceder de ninguna de esas cosas. Mi salvación procede de mí y solo de mí. Trataremos ahora nuevamente de llegar a la luz en ti, que es donde realmente se encuentra tu salvación. No puedes encontrarla en las nubes que rodean la luz, y es allí donde las has estado buscando. No está ahí, está más allá de las nubes, en la luz que se encuentra tras ellas. Recuerda que tienes que atravesar las nubes antes de poder llegar a la luz. Pero recuerda también que jamás encontraste nada que fuese duradero o que realmente quisieras en los tapices de nubes que te imaginabas. Puesto que todas las ilusiones de salvación te han fallado, seguramente no querrás quedarte en las nubes buscando en vano ídolos falsos cuando te sería tan fácil llegar hasta la luz de la verdadera salvación. Trata de ir más allá de las nubes utilizando cualquier medio que te atraiga. Si te resulta útil, piensa que te estoy llevando de la mano y que te estoy guiando, y te aseguro que esto no será una vana fantasía. Para las sesiones de práctica cortas y frecuentes de hoy, recuérdate a ti mismo que la salvación procede de ti, y que nada, salvo tus propios pensamientos, puede impedir tu progreso. Estás libre de toda interferencia externa. Estás a cargo de tu salvación. Estás a cargo de la salvación del mundo. Di entonces: mi salvación procede de mí. No hay nada externo a mí que me pueda detener. En mí se encuentra la salvación del mundo y la mía propia. Y con esto finalizamos la lección. La verdad que está muy bonita, está muy profunda. Y aquí nos da la solución de todo. Absolutamente de todo. Mi salvación procede de mí. No hay nada externo a mí que pueda detener. En mí se encuentra la salvación del mundo y la mía propia. Yo les recomiendo que escriban esta lección, este ejercicio. Bueno, si les funciona. Porque la verdad, pues es la solución, como les digo, a toda, no necesariamente se refiere a enfermedad física, se refiere a toda enfermedad que tenemos en nuestra mente, a todos esos pensamientos que nos causan miedo, que nos causan ira, que nos causan tristeza, que nos causan preocupación, que nos causan depresión. Todos esos miedos que tienes, todas esas cosas que estás esperando y que no llegan y que uno se desespera, o sea, todos esos sueños, esta es la lección para darnos cuenta que toda salvación procede de nosotros, no procede de algo externo, no está en alguien más, no está en el dinero, no está en un trabajo, no está en una medicina, no está, o sea, es para todo. Entonces, medítenla, hay que meditarlo por 10 minutos a 15 minutos como nos dice, y realmente sentir estas palabras, estas frases en lo más profundo de nuestro ser, y recordar también el apartado, porque como siempre coinciden, pero hoy en día se pueden reforzar aún más y podemos dar un salto a donde deberíamos de llegar o donde deberíamos estar. Y ahora sí, pues vamos a irnos directamente con la receta de salud, porque ya se nos acabó el tiempo, y pues nos vamos rápidamente a la receta. De la mañana 3 minutos, y como les decía, no nos dio tiempo para irnos a comerciales, pero valió la pena, ¿verdad? Y les tengo ya la recetita de salud. Estoy continuando con los jugos para fortalecer los huesos. Rápidamente los ingredientes: media taza con leche de soya, una taza de duraznos o melocotón, una cucharada de semillas de sésamo o ajonjolí. Y esos son únicamente los ingredientes. Vas a lavar muy bien el durazno o el melocotón y lo vas a cortar en pedazos. Hay que retirarle obviamente la semilla y colocar en la licuadora pues el durazno con la leche de soya. Lo vas a licuar por unos instantes y después lo vas a servir en un vaso y lo vas a espolvorear con las semillas de sésamo. Recuerden que el sésamo es el ajonjolí, y se recomienda que tomes un vasito al día de este licuado, que vas a ver delicioso. La soya es el ingrediente principal de este jugo y también es una buena alternativa para obtener calcio. Además, la soya aporta isoflavonas que actúan de forma similar a las hormonas femeninas y te ayudan a frenar el deterioro de los huesos causado por la disminución de estrógenos cuando se llega a la menopausia. Entonces, todas las mujeres que ya están en la etapa de la menopausia o que ya se están acercando, pues no duden de agregar a su dieta o a su alimentación diaria la leche de soya, porque les va a ayudar mucho para sus huesos, para tener calcio y pues también para sentirse con mucha energía.

y escucha a aquellos que se dan tiempo para orar. Ocho de la mañana con 11 minutos, ya regresamos y regresamos para despedirnos, llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves y viernes chiquito. Los invito hoy a que no se pierdan el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo, hoy a las 7 de la tarde, tiene una cita muy especial, Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo, y también las personas que se perdieron el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit el día de ayer, en compañía con Pato. No se lo pierdan hoy la repetición a las 2 de la tarde, Lo Mejor del Deporte con Rabbit en compañía de Pato. Y también las personas que se perdieron la mayoría de este programa lo quieren volver a escuchar, no se lo pierdan a las 12 del mediodía, hora de las montañas, en dos horitas más. Y ahora sí, yo me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.